Pues pa' vos lo suficiente pa' ganarme el corazón. Y dijiste a toda voz, carne y uña somos ya, lindo es tener un hermano y confiar en la amistad. Y siempre medio entero y sin rodeo, y cuando la ocasión lo trajo a mano, listo, me entregaste como hermano, y dando lo que tuve de valor. Pero de la vida en esta rueda, y cuando me tocó pagar tu parte, y solo tuvo pronta una moneda, y falsa tu bolsillo de traidor. Carne y uña tu decir, pero el tiempo demostró que yo siempre fui la carne, que la uña fuiste vos. Y entre engaño te has alzado con mi pilcha y mi amor, uña que vino a robarme y a dañarme el corazón. Siempre medio entero y sin rodeo, y cuando la ocasión lo trajo a mano, ay, listo, me entregaste como hermano, y dando lo que tuve de valor. Pero de la vida en esta rueda, cuando te tocó pagar tu parte, solo tuvo pronta una moneda. Tu bolsillo de traidor.